La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde nos escuchen. Sabemos que hay otras orejas en la Patagonia Argentina, FM Alas, también sumándose a este programa, ¿no? A esta aventura que estamos realizando desde México, desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano, aquí en San Cristóbal de las Casas, desde los estudios mayores, en este momento del estudio mayor, el estudio 1 de Comán y Lel. Bueno, no hay menor, ¿no? Y con el fondo, con la cortina del himno zapatista, vamos a escuchar un tema que está en las rolas zapatistas, ¿no? Está en las rolas, en este compilado que salió hace un par de meses por aquí, por México. En ese compilado hay un tema interpretado por un amigo, un compañero argentino, músico, Taquiucum, es el tema que vamos a presentar. El saludo de Nicolás Falcoff, que hace sus sonidos clandestinos por FM La Tribu, radio que también transmite los domingos a la tardecita de Buenos Aires este programa. Vamos a escuchar entonces a Nicolás Falcoff presentando su tema, Taquiucum. Bueno, un saludo enorme para los radioescuchas, las radioescuchas de La Otra Oreja y para los oídos atentos que están por allá. Mi nombre es Nicolás Falcoff, tengo un proyecto llamado La Insurgencia del Caracol, con el cual llevamos a cabo, entre otras canciones, un tema dedicado especialmente a la gente de los Altos de Chiapas y especialmente a la gente del campamento de Taquiucum. Allí nació esta canción, que fue compuesta en un atardecer después de estar compartiendo con los niños, con las niñas, todo un día de juegos y de música en ese lugar en el cual ya parte de mi corazón habita. Taquiucum para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Libres como el caracol en espiral. se fue sin piedad. Ángel del viento, vuelve a soplar. Escucho mató la hostilidad, vuelve a reinventar felicidad. Habitantes del silencio que vuelven a gritar hacia el horizonte. Y del mismo disco, de las Rulas Zapatistas, vamos a presentar Injusticia por Ideología Vigente, desde La Otra Oreja. Injusticia y desigualdad. En este país no queremos más. Con conciencia y resistencia, si no claudicas, ganarás. Para ti que te encuentras tras las rejas, que no dejas el reclamo de tu voz de león morir. Para aquellos que trabajan sin perder la convicción, aunque su retribución sea solo las migajas. A costa de paredes soñando libertad, pagando una condena que nunca podrás saltar. Pusiste mi justo que protege a los culeros, encerrante por vida si no tienes su dinero. Te robaron tus tierras para un centro comercial, pero no descansaremos hasta que se le respete a la gente, nuestra gente. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en esta Otra Oreja Latinoamericana, nos decía Liliana Daunes, vamos a ir a una música del sur del continente americano. Vamos a ir a una banda que tiene raíces ancestrales muy fuertes. Nos referimos a Puelcona, una banda mapuche que fusiona el hip hop, el reggae, el ska, el chamamé. ¿No? Son militantes comunitarios. Y el combate ancestral que brindan ellos, que hacen ellos, que desarrollan, es desde la comunicación. Y allá en la Patagonia también nos está escuchando Maru desde Neuquén. Sí, que nos dio esta posibilidad, que nos invita a escuchar la música mapuche. Puelcona, Guerreros del Este, es el nombre del grupo. Vamos a escuchar Clandestino, Puelcona, música mapuche desde la Otra Oreja. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Demasiado duro ya es tener que ir a tu escuela, donde se niega mi identidad y me enseñarán una historia ajena. Discriminación en la escuela, por contradecir frente a todos lo que dijo la maestra, por no aceptar que el río y la lluvia son entidades muertas. Ser en lo vivo es clasificación, no puedo entender el porqué de esta ciencia. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado, pero ya me enseñaron que igual Mapu vive, que cada elemento tiene origen, vida y fuerza. La piedra, los ríos, el sol, el viento, la tierra me lo enseñó. Mi abuela lo aprendí en un peuma. No es malo ir a la escuela, no ese es el problema. Lo que pasa es que el sistema educativo mal enseña a ser racista, ignorante, individuo influenciable, niño que mañana defenderá este sistema. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos Mapu te verán sonriendo. Mapuche Taichi, Femuyehuelayi,

Hay alguien que no tenga esta misma cuenta. Alguien que arrienda sin problema para pagar a fin de mes. Me doy vuelta buscando una respuesta, pegándole a la pared, porque esta espera ya me desespera. Sigo y sobrevivo, ya no es como antes. Vino un despido, hijos del pueblo convertido en traficantes, vendedores ambulantes, cantante micro o payasito, callando grito. Miro mamá con guaguas en la entrada del metro por la falta de plata en las casas del gueto. La niñita con las rositas y su carita huerfanita, cosita chica, quien te obliga a alimentar a tu familia, quien te quita tu sonrisa, tu alegría, quien te mata, quien te vigila, quien gana con tu existencia tan sufrida, quien es el mercader de tu energía. Yo sé quién es, sé dónde está, yo sé que allá en la dehesa él se ríe de esta tragedia. Yo sé que le conviene tanta cesantía, que significa que pagan menos cada día. Es el fuego del mercado sin obeso, el destino nuestro en manos de unos cuantos bancos. Pero estamos chatos, vamos, unamos nuestras manos, ya lo aguantamos. Queremos ver todo este descontento organizado, multiplicado. Me veo reflejado en todos mis hermanos explotados, que pensaban que luchaban solo, ahora son todos. Estamos cansados de pololo, vamos por las molos. Sin pega no hay pan, sin justicia no hay paz. Cada día es una guerra en esta sociedad. Sin trabajo no hay moneda, sin moneda no hay nada. Esto está mal. Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio, hasta los del cine. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y estábamos escuchando de Chile, este grupo Conspiración. Saludamos a Carla. Nos están escuchando no solamente en Chile, en Neuquén. Nos están escuchando desde Buenos Aires. Chiqui, llamó antes. Se comunicó antes para decir que estaba poniendo la otra oreja. A Romina, a Mariela, a Julieta. Julieta, excelente fotógrafa también, que nos está escuchando. Con Radio La Vaca está ella también poniendo la otra oreja desde Buenos Aires. Juli de Río Cuarto, que nos promete, amenaza con venir en agosto por estas tierras, pero seguramente, si viene con un vinito, lo aceptaremos. Gracias, Juli, por escucharnos. Estamos desde acá, desde la otra oreja, en esta sección, combativa y bailable. Subimos un poquito la cortina. Y vamos a escuchar combativo y bailable esta sección. Vamos a La Voz del Pueblo, este grupo de cumbia que hace un tema maravilloso para bailar en esta otra oreja. Trabajo, busco trabajo, La Voz del Pueblo. Hace tiempo que vengo escuchando que la guita no se hace. cansando. Hace rato que vengo esperando que los sueños no nos sigan afanando. Hace rato que vengo luchando mientras otros la ganaban descansando. Hace rato que vengo esperando que los sueños no nos sigan. Escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en esta Otra Orejita, donde pasamos músicas para chicos, ¿no? Pero siempre en el contexto de este programa de músicas de resistencia, de lucha, de músicas que tienen algo que decir y que por eso no se escuchan muchas veces por la oreja habitual. Bueno, en esta sección que se lo vamos a dedicar a Líbero, el más joven de los oyentes de La Otra Oreja, un sobrino que adopté, ¿sí?, allá en Buenos Aires. Vamos a escuchar para él un tema que tiene que ver con los derechos de los chicos, ¿no? Un disco que hizo Hugo Midón, Carlos Gianni, hace algún tiempo, que tenían que ver con los derechos, uno de los derechos, ¿no?, del abrigo, de la protección. Vamos a escuchar entonces en La Otra Orejita, Abrigo. Sobre todo en el invierno viene bien un sobre todo cuando el frío se hace duro de pelar. Sobre todo cuando el sol desaparece y hasta el alma se entumece y se pone a tiritar. Sobre todo en el invierno viene bien un tapadito, sobre todo cuando el frío no te deja ni pensar. Sobre todo cuando el viento recrudece, sopla fuerte, se enloquece. ¿Dónde va? Calor y hogar, un abrigo de los pies a la Y en esta otra oreja, donde reclamábamos recién para los chicos calor de hogar, ¿no? En este momento en que en muchos lugares de la Argentina, en Buenos Aires, en La Plata, las inundaciones han causado destrozos, destrozos humanos también, muchas pérdidas de vidas, algunas materiales, pero las menos importantes quizás. Y entre ellas una abuela de Plaza de Mayo, ¿no? Que murió bajo el agua en la ciudad de La Plata, muy pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y frente a esto, los chicos, ¿no? Hay muchos chicos sin escuela en este momento porque están inundados también. Y a ellos el abrigo, ¿no? Principalmente para ellos. Y ahora con esta música de fondo, esta música zapatista, que, bueno, tenemos de referencia geográficamente muy cerca de donde emitimos La Otra Oreja. Bueno, vamos a presentar un tema musical, por supuesto. Pero antes, algo para decir, ¿no? Porque si viene un programa itinerante en este verano chiapaneco, en agosto del 2013, un programa que se desarrolla en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, justo antes que empiecen las fiestas por los 10 años de la Junta de Buen Gobierno, de las escuelitas zapatistas. Bueno, este programa que lo propone el colectivo independiente Chiapas a Contrapelo, ¿no? Está organizando este noveno programa especial, basado en talleres de reflexión sobre la lengua y la cultura en el contexto de las distintas visiones del espacio, del hábitat y las contradicciones en la conformación espacial urbano-rural, ¿no? Esta ciudad dual de la cual hablaba André Aubry, este grande, ya fallecido por aquí, por Chiapas. Bueno, está la convocatoria, ¿no? Y entrar Chiapas a Contrapelo, @cronopios.org. Ahí está toda la información para este programa de Chiapas a Contrapelo. Vamos a presentar ahora uno de los temas que no es un tema zapatista, pero que está, nos dijeron, incluido en el cancionero de las escuelas secundarias rebeldes autónomas zapatistas. En este cancionero casi todo latinoamericano. ¿No? Vamos a escuchar ahora a Sara González, ¿no? Un tema muy interesante que está muy bailado, muy cantado en las escuelas rebeldes autónomas zapatistas. Andes lo que andes, Sara González. Ahí está, Sara González. Andes lo que andes. Si quieres sentir la pena, ven, súbete a la loma. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Ha dolido su cola. Ven, súbete a los altos montes donde el frío hace maromas. Un odio de perro viejo que no vence al fin el hueso. El odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros. El odio que más que odio es animal bien despierto.

como es, como es. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La otra oreja latinoamericana. Y agradecemos a los oyentes, a Rosana desde algún lugar en Buenos Aires, en Chapalmalar, ¿dónde estará? María Laura también escuchando La Otra Oreja. Ana, qué bibliotecaria, por favor, cómo los niños disfrutan de los libros y del momento. Con Ana, ¿no? Una compañera docente en Buenos Aires también escuchando La Otra Oreja. El tema anterior a Silvio Rodríguez se lo dedicamos a Cecilia, que anda por aquí cerca, llegando a México en este momento. Vamos a ir ahora a esta oreja latinoamericana, la vamos a poner en Bolivia. En Bolivia hace algunos años, pocos, digamos desde la campaña electoral de Evo Morales, surgieron algunos grupos y algunas maneras de expresarse quizás más libremente o con más entusiasmo. Vamos a escuchar dos temas. Tinco al socialismo. Ahí está, el Tinco al socialismo desde Bolivia para La Otra Oreja. A los gringos Y se iba Tinku al socialismo. Ahí está, gringo asesino también, de Bolivia, para la otra oreja. Esta noche es dedicada a los mártires de la guerra del gas. Con cariño, el Grupo Soberanía le canta a este querido pueblo. Lucio Canaviri, Miguel Vino, Wilson Bautista y quien les canta, Freddy Ernesto. Y adentro, ahora que te has ido, gringo desgraciado, ahora te espera John Chocoro, gringo asesino. Gringo desgraciado, ahora te espera John Chocoro, gringo asesino. Ahora te espera John Chocoro, gringo asesino. Los muertos que tú has dejado nunca se olvidarán. El pueblo clama por justicia, gringo asesino. El pueblo clama por asesino. Ay, la la la la ira. Ay, la la la la ira. Ay, la la la ira. Ay, la la la ira. Ay, la la la ira. El pueblo clama por justicia, gringo asesino. Y se va la segundita. Gringo asesino, la justicia tarda, pero llega. Estamos yendo una vez más de La Otra Oreja con una versión de Hasta Siempre. Los antillanos, peruanos, también con varios cubanos haciendo esta versión de Hasta Siempre. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte, sé comandante, desde la histórica altura, sé comandante, donde el sol de tu bravura, sé comandante, le puso cerco a la muerte. Cuando toda Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, se lleva.